las tenemos para charlar de este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de tomar conciencia sobre la importancia de esta detección temprana. Así que la tenemos invitadas a través de estos sistemas tecnológicos nuevos, a Patricia y Alejandra, que están en Vialema C, y vamos a charlar un ratito con ellas. Bienvenidas, chicas, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, es el mes de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, pero hoy es el Día Mundial donde el objetivo es concientizar. ¿Cómo llevamos adelante esta lucha para concientizar a todas que se tienen que preocupar? Obviamente hay edades para comenzar con los controles. Nos gustaría que nos cuenten un poquito su parecer de todo esto. Bueno, primero te vamos a contar que pertenecemos a la Fundación Amazonas, que esta fundación se creó en Córdoba hace aproximadamente 3 años y medio, con algunos pocos integrantes, y que esta fundación ha ido creciendo con el tiempo. Tiene pilares fundamentales dentro de la fundación, que uno de ellos es la concientización para la prevención del cáncer de mama, ¿sí? Y también tiene otro tipo de actividades para la prevención de las complicaciones post cirugía. Por ello se practica un deporte que es el remo de bote dragón. Nosotras, con el tema de concientizar, hacemos mucho hincapié en octubre porque es el mes rosa, pero en realidad es todo el año en que tratamos de dar el mensaje de la prevención, de hacerse los controles de una vez al año, sí o sí, hacerse un tiempito para cada una, que no es mucho, pero bueno, a veces cuesta. Hoy estamos más que nada previendo el autoexamen, estamos, y que si bien no se pueden sacar turnos para allá, para hacerse los controles ya por el tema de la pandemia, en el marco que estamos, sí que vayan sacando el turno, tal vez no es para la semana que viene, sino de acá a un mes, pero ya tienen en la agenda su turno, su lugar reservado para sí mismo. Una cosa que quiero aclarar, acá en el Valle de Punilla, los últimos años, ahí estaba el camión de Córdoba Salud, que hacía las mamografías en la puerta de cada centro de salud. Este año, evidentemente, con toda la problemática de la pandemia, no se instaló como se instaló los otros años, pero según lo que tengo entendido, porque hoy estuve averiguando a razón del tema, los estudios se siguen haciendo, se están tomando una serie de protocolos de desinfección del mamógrafo con presencial, o sea, la persona que va a hacerse la mamografía tiene presencialidad en cuanto a la limpieza del mamógrafo, entonces se concientiza de que la persona que va a hacerse el estudio lo va a hacer en un lugar que está totalmente esterilizado. Sí, sí, es así. Inclusive en Córdoba, en el Hospital Tránsito Cáceres, se están dando turnos para el circuito de la mujer a través del 0800. Son los días lunes que dan los turnos generalmente y los van programando con cierta cantidad de personas. No es la misma fluidez que eran anteriormente, pero sí lo siguen dando para no perder el control ese que nos hacemos. Y hacen todo en un solo día. ¿Dónde tenemos mamógrafos instalados permanentemente cercanos a los lugares a donde estamos viviendo? Ustedes en Vialema C, nosotros acá en Villa Yardino. Y lo que tenemos de instituciones provinciales es el Hospital Domingo Funes. Sí, ahí tenemos un mamógrafo. Perfecto, mamógrafo está en funcionamiento en este momento. ¿Perdón? Está funcionando en este momento, aunque sea un hospital con para personas con COVID. Es un hospital polivalente, el Domingo Funes, y realmente está separado por áreas para evitar que los pacientes se contagien. Entonces, se programa con anterioridad, no podemos ir directamente, si no se sigue todos los protocolos para proteger a los pacientes. Y se saca el turno y desde la institución te reservan el turno para hacer el control. O sea, no es como anteriormente. Igualmente tenemos que respetar en esta situación que estamos viviendo el mundo entero y en especial Argentina y Córdoba sobre los protocolos para el manejo de pacientes para controles oncológicos. Bueno, Para saber un poquitito de lo que estamos hablando, mucha gente obviamente lo debe saber, pero otros por ahí no están tan al tanto, y estaría bueno contar qué es el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama es una tumoración de características malignas que aparece en la glándula mamaria. Afecta tanto al hombre como a la mujer. 1 a cada 8 mujeres tiene un factor de probabilidad de tener cáncer de mama. Indudablemente estamos diciendo con esto que tiene una incidencia alta, pero a sabiendas que nosotros, si detectamos precozmente el diagnóstico de cáncer de mama, tenemos mayor probabilidad de curación de la enfermedad. Tiene una sobrevida alta, por eso la importancia que las mujeres y los hombres, porque también afecta a los hombres, hagamos el autoexamen, nuestro chequeo con nuestro profesional, con el ginecólogo. ¿Un hombre tiene el mismo sistema de detección? ¿Hay que tocarse los pechos y ver si tiene, si hay algún bulto, o hay otra forma que es diferente? Nosotros, dentro de la imagen, siempre enseñamos esto. El autoexamen, que siempre arranca desde la axila, palpamos en forma circular desde la axila que baje hacia la glándula mamaria. Claro. También tenemos que ver palpando alguna tumoración. Esto en posición de pie y en posición acostada, ¿sí? Siempre mirándose al espejo si hay una variación del color, si se agrega sustancia por el pezón, si hay algo que cambia en la piel o en la desviación de la glándula mamaria. O a veces lo empieza con un proceso inflamatorio, ya que el hombre, la glándula mamaria es más pequeña, entonces tiene procesos más inflamatorios, con al inicio con un poco más de dolor, no así en la mujer, ¿sí? Esto en las mujeres es mejor realizar una mamografía después de los 40 años, visitar al ginecólogo y aparte obviamente hacer el autoexamen ya desde adolescente. Exactamente. A medida que uno va viendo cómo está transcurriendo esta enfermedad, vemos que a veces hay a edad temprana, personas a veces de 30 años con antecedentes de carcinoma de mama en familia presentan esta patología. Por eso hacemos hincapié en estos casos que si tenemos antecedentes familiares de esta patología, tenemos que ir a visitar nuestro ginecólogo para que nos indique la mamografía y hacer el control ginecológico. E incentivar a que todas las personas, todos los años, las mujeres mayores de 40 años, visitemos a nuestro ginecólogo, tanto hacerlo para la parte, la colposcopía y la mamografía todos los años, para preservar la salud y estar en la detección temprana del cáncer. Patricia y Alejandra. Sí. Sí, les consulto. Por supuesto que el caso del antecedente familiar, más todavía, pero en el caso de no tener antecedentes, también es importante de hacerse los chequeos, ¿no? Sí, siempre. Sí. Sí, los chequeos a partir de los 30 años recomiendan si tenés antecedentes. Pero en general todos tenemos que hacernos el chequeo, tengamos o no antecedentes. Por ejemplo, en mi caso yo no tenía antecedentes de cáncer de mama. Sin embargo, bueno, lo sufrí igual. Tuve igual la patología, pero bueno. Y esto que ustedes señalaban, ¿no? La detección temprana aumenta muchísimo las posibilidades de curación, ¿no? De sanación. Sí, efectivamente, porque si nosotros podemos detectar a temprana edad una masa tumoral pequeña, los tratamientos son otros, y por lo tanto la sanación de esas personas es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, decimos que esto, detectarlo a tiempo, tiene mucha probabilidad de curación, por eso es una de las patologías oncológicas que tiene mejor pronóstico. Antes decíamos, tengo cáncer, y uno le tiene miedo a la palabra. Pero ahora sabemos que tener cáncer de mama, tenés probabilidades de curación. Hay medidas para reducir los riesgos, obviamente, como toda enfermedad. Se pueden llevar adelante distintas acciones para poder prevenirlo o reducirlo o alargar el tiempo para que uno lo tenga y no lo agarre de tan joven? Claro, cuanto antes se agarre en un control, menos invasivo va a ser el tratamiento y más posible que sea mejor llevado el tratamiento. Sí, y esto también recomendamos estas cuestiones de la alimentación, una alimentación sana, actividades deportivas, evitar el exceso de peso, que no solamente previene para el carcinoma de mama, sino para otras patologías crónicas de la persona, ¿sí? Claro, y también la ingesta de alcohol, dormir de 6 a 8 horas, y el otro día se había armado un debate bastante importante, que cada vez que se está por acercar la fecha se arma este debate, que es el uso de los corpiños apretados para dormir, corpiños con aros, con push-up, y un montón de cosas. ¿Qué se puede aclarar sobre este mito que siempre se charla en cada casa? Como vos decís, son mitos. No hay ningún fundamento científico que avale esto. La presencia de tener o no cáncer no está en relación a esto, ¿sí? Sabemos que es como cualquier otra patología oncológica. Uno tiene una célula maligna que se despierta o que aparece y se empieza a reproducir con o sin antecedentes genéticos. Es como la mayoría de las patologías oncológicas. No es porque yo tenga un corpiño con arco, no es porque tenga otro factor, ¿sí?, que yo use sin afectar. Nosotros siempre basándonos en lo que es ciencia. La ciencia demostró que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? ¿Cómo se puede uno llegar hasta la Fundación Amazonas? ¿Tienen una página, un lugar donde se encuentran? ¿Cómo llegan hasta ustedes? Por medio de las páginas, en Facebook, en Instagram, juntarnos, no lo estamos juntando, lamentablemente no podemos, si no se debíamos ir a remar una vez al mes al dique Piedra Mora, porque bueno, es una de las aguas más claras que tiene la provincia, ¿no? Veníamos antes a Carlos Paz, pero... Esta técnica de remo la hace la Fundación Amazonas, primero para cultivar el deporte y segundo para prevenir una de las complicaciones que tiene el cáncer de mama, que es el linfedema, que es la inflamación del brazo donde se extirpó la mama, la acumulación de la linfa en ese brazo. Entonces, a través de estudios que se hicieron en otros países, a partir del doctor Mackenzie, se estudió cómo las mujeres mejoraban a través de esta técnica de remo, de bote dragón. Entonces se incentiva esto para prevenir y fortalecer los músculos y una vida sana para las mujeres. Y para los hombres también que están en la fundación. ¿Esto dónde se practica? ¿Se puede practicar solamente en los lugares preparados o hay máquinas que lo recrean como para poder hacerlo en su domicilio? No, máquinas no hay. Sí, nosotros, por ejemplo, estamos capacitándonos con gente de Panamá que nos da Zoom, hacemos gimnasia con ellos, nos preparamos con ellos. Pero que son máquinas no hay. Ellos bueno, Patricia, todo. ¿Perdón? No, seguir, perdón por interrumpir. No, está bien. Bueno, si querían sumar algo más, porque ya se nos está terminando el programa, si querían agregar algo más a hacer hincapié en que las mujeres y los hombres que tienen la patología, que tienen o tuvieron cáncer de mama, se hagan los controles, ¿sí? Más que en esta situación de pandemia, hay una reducción de los controles. Entonces queremos decirle a la población que está con estos controles que por favor vuelve y solicita un turno a su oncólogo para hacerse los estudios complementarios, ¿sí? Estamos haciendo por medio de la fundación la campaña del barbijo rosa por el mes de octubre, así que quien quiera sumarse está invitado a usar un barbijo rosa y subirlo a la página arrobando de la fundación. Perfecto. Patricia, Alejandra, muchísimas gracias por su experiencia, por sumarnos a esta Fundación Amazonas y por contarnos sobre la prevención y el Día de Cáncer de Mama. Les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias, que ande muy bien.